Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Le agradecemos mucho la participación en nuestro programa al doctor Norberto Luisqui, presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y Derechos Humanos. El doctor es pediatra social con una trayectoria y una dilatada experiencia en este tema. Es un gusto tenerlo en nuestros micrófonos del programa La Gente y su Defensor. No, el gusto es para mí. Le agradezco mucho esta invitación a comunicarnos en la Defensoría del Pueblo de la Nación y, por supuesto, encantado de compartir los temas que resulten de interés para ustedes. Un tema importante para nosotros es con respecto a qué pasa con los chicos en las escuelas. Yo como periodista siempre asocié de que el fracaso escolar o que los chicos tuvieran dificultades se debían muchas veces a causas de factores sociales, como por ejemplo chicos que no cuentan con padre o madre, o divorcios conflictivos, o distintos problemas de condiciones básicas insatisfechas. Pero me entero también de que el ambiente es un factor importante. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su opinión? Sí, justamente creo que en la búsqueda de mayores explicaciones que permitan dar cuenta de que el proceso educativo del niño en la escuela tiene un conjunto de factores que lo favorecen y otro conjunto de factores que lo obstaculizan. La multicausalidad sería el modo sintético de explicar muchas veces los distintos índices, a veces de mayor y otras veces de menor alarma, respecto a las dificultades escolares señaladas por los índices a veces de abandono escolar, otras veces de repitencia, otras veces de sobreedad, que dan cuenta entonces de esta multicausalidad que durante muchos años quedó muy circunscripta a datos que pertenecían o a la capacidad cognitiva del niño, al mensaje educativo que provee la propia institución educativa, a la motivación familiar o al ámbito familiar capaz de alentar y de promover las capacidades del niño respecto de sus capacidades de estudio. Pero también hay un campo de investigación, si se quiere, más innovador, que ha ingresado en el análisis de los contextos ambientales. Y tal vez aquí encontremos no definiciones excluyentes como un factor único, pero dentro de la multicausalidad de las dificultades escolares, indudablemente que el ambiente, el saneamiento, la calidad del agua y las diversas modalidades de contaminación ambiental constituyen un factor de riesgo que no puede ser ignorado. En tal sentido, deberíamos partir de un principio básico, que el acceso a la educación no es sino un ejercicio pleno de derechos, consagrado jurídicamente en nuestra propia Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, pero el ejercicio de ese derecho implica, entre otras cosas, no solamente proveer de los servicios educativos, sino de crear las condiciones de educabilidad para que ese niño pueda participar de una manera plena, de acuerdo a sus capacidades, de ese proceso educativo. Y hemos visto en distintos estudios que se han realizado, ambientes de mayor contaminación, sea por contaminación aérea, sea por contaminaciones del agua, o sea por situaciones en las cuales el saneamiento ambiental básico no está adecuadamente resuelto. Esto influye de distinta manera en la calidad de vida del niño, que repercute en la educación. Una de las formas de entender esto es que a mayor vulnerabilidad ambiental, mayores posibilidades de reiterados procesos de enfermedad. Enfermedades que seguramente no siempre alcanzan un alto nivel de patología y de complejidad, pero que resultan suficientes como para privar al niño de una asistencia regular a la escuela. En algunos lugares hemos podido observar con bastante importancia que la contaminación ambiental, incorporada casi como una conducta habitual, naturalizada en una comunidad, por ejemplo, en ciudades relativamente pequeñas, pero con grandes industrias contaminantes a su alrededor, la frecuencia de la inasistencia es mucho más alta que tomando una misma población sin esas fuentes contaminantes. Pero a su vez se ha podido encontrar que el rendimiento escolar en zonas de mayor contaminación es menor que el rendimiento escolar con iguales características sociales y demográficas, pero sin esas fuentes contaminantes. Esto, por lo tanto, comienza a ser un factor de necesaria inclusión dentro de no solo ya el campo de la salud, sino también del campo de la educación. Y por lo tanto, para que el niño como sujeto de derecho pueda ser un protagonista activo de su propio desarrollo y del desarrollo de su comunidad, resulta imprescindible dar cuenta de los problemas ambientales y encontrar respuestas concretas cuando estos problemas están instalados y sobre todo naturalizados en la vida cotidiana. Voy a dar un ejemplo. Hace algunos años se ha hecho una investigación importante con contexto judicial en la ciudad de Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy, habida cuenta de la preocupación sobre el desarrollo que podía provocar de enfermedad bronquial, sobre todo en el proceso crónico de enfermedades respiratorias, la llamada vagasosis. Lógicamente, la ausencia de elementos diagnósticos, como quedó demostrado, impedía tener una certeza sobre cuál era el alto índice de enfermedad que se adquiría en ese sentido. Pero en la propia investigación, donde fue demostrándose que la vagasosis era efectivamente un problema ambiental muy serio, producido por la empresa azucarera tal vez más importante de América Latina que está en esa zona, fue también importante escuchar la opinión de los maestros. Y los maestros iban dando cuenta de precisamente lo que acabamos de comentar. Había un rendimiento escolar en déficit respecto de otros grupos de alumnos de ciudades vecinas no afectadas por la contaminación de la vagasosis, y de conductas culturales semejantes, con grupos socialmente organizados de manera muy similar, pero que sin embargo no notaban este déficit educativo que encontraban precisamente en las escuelas de Libertador. Creo entonces que hay que tomarlo muy seriamente este tema. Ya no puede ser un tema ajeno a la agenda del mejoramiento de la calidad educativa, y por el contrario, tiene que ser un tema de altísima prioridad, fundamentalmente en lo que es los factores de contaminación, el tratamiento del saneamiento ambiental básico urbano